seguir mi vida tirado en la cantina, porque un amor indigno ya me volvió un cualquiera. Por eso día y noche me verán por la calle con copas y más copas y entre las borracheras. Voy a seguir bebiendo derecho y sin medida, aunque mi mecha y vida a nadie le parezca. Écheme el vino amargo, no importa que me muera, écheme tragos largos, suerte. Yo quise aquel cariño, jamás pude creer lo que fuera tan ingrato. Por el vivo perdido me engaño como un niño, y por rabia y despecho con el licor me mato. Bebiendo derecho y sin medida, aunque mi mecha de vida a nadie le parezca. Écheme vino amargo, no importa que me muera, écheme tragos largos, pero hasta que amanezca. Por mi maldita suerte yo quise aquel cariño, jamás pude creer lo que fuera tan ingrato. Por el vivo perdido me engaño como un niño, y por rabia y despecho con el licor me mato.